cosas que se callan cuando sonríes. Cuando esta lírica respires hay motivo. Con un nudo gris en la garganta escribo y tipo entre tormentas emocionales. Activo ideas, mis duelos mentales. Turbo rimas, tu cena loca. Rompe paradigmas entre las hojas del cuaderno y la vida que no afloja. Letra por letra emergió la palabra. Están volando ideas como el flip, la tabla. Truco viejo, solo despejo el vapor del espejo. Mi reflejo también habla, dice calvo. Mejora el vocablo, enfrentado frente a frente a mí mismo. Evolución constantemente, sin egoísmo. Vivo, latiendo intensamente en el sonido de este abismo. El papel en la mesa me espera quieto. El blanco de la hoja un eterno reto. Que si le pongo algo le quito el resto. Como un todo y a la vez un vacío inquieto. La afirmación, la negación, la duda. Hasta la vida misma me la como cruda. Porque cuando no esté seguirá erguida. La letra me trasciende, no precisa saliva. Siempre descubriendo con asombro. Con el peso de la experiencia en el hombro. Construyo mi forma de vivir por escrito. Por eso sigo lo que mi criterio avale, me sale, lo digo intensamente liberando ideas, prosigo. No es un alivio, es el motivo, un instinto primitivo con el cual activo sueños, caminos alternativos, curando cicatrices. Crezco en la frontera de un país periférico, realidades crueles, paisajes esotéricos. Suyo con estilear a head, líneas mañaneras de texto, adentro fuera de contexto. Conmueve, su rol asume, siempre suben el volumen, constantemente la conciencia mueve.